Escucha, a mí me gusta. Ya sabes, para gustos, colores. Nuevosperiodistas.com. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Para Gustos Colores. En esta ocasión queremos comenzar pidiéndoles disculpas un poco por la tardanza en volver a grabar, pero saben que estamos en épocas de exámenes y la cosa se hace un poco dura. Pero aquí estamos comprometidos con este nuevo proyecto y ofreciéndoles un nuevo episodio de podcast del programa Para Gustos Colores. Queríamos comenzar también haciendo referencia a un apunte del programa pasado. En relación a un correo que nos mandó una compañera, Jacqueline, sobre el puesto en el que supuestamente ella apuntaba que iba a quedar el Chiquilicuatre, y creo que Julio tiene los datos acerca de esto. Sí, pues bueno, Jacqueline comentó que su apuesta era que quedaba en el puesto 10. Finalmente, bueno, pues el Chiquichiqui quedó en el puesto 16. Por cierto, pues nada, eso, simplemente comentar eso. Bueno, como saben, siempre el tema de debate de hoy, que lo hemos titulado Diario de una máquina estafadora, lo introduce Katy a modo de carta, y tenemos que hacer un apunte porque, claro, Katy utiliza expresiones que los alumnos de la facultad y los de complementos pues nos suenan y entendemos, pero hemos recibido email de algunos oyentes que no entienden lo, por ejemplo, de Feliz Navidad del final, y Katy pues va a explicarnos un poquito en qué consiste. Pues bueno, lo que consiste en nuestras despedidas y algunas de las coletillas que se suelen repetir en las cartas son referencias a las coletillas, valga la redundancia, de algunos de nuestros profesores más añorados, supongo en un futuro, o más detestados, sobre todo en este momento. Y la carta de hoy pues comienza con lo que no podía faltar. No se le escapa a ninguno de ustedes que en la mayoría de las ciudades y en algunos de los pueblos cada vez es más frecuente que a la vuelta de la esquina hallemos una máquina emprendedora. Una máquina de lo que sea, de tabaco, de refrescos, de snacks, como nos dijo algún profesor a principio de curso, de bolitas de juguetes infantiles. Y si nos adentramos en algunos locales como los locutorios, bares, discotecas, facultades, gimnasios, hospitales, pues ¿qué podríamos decir? En ocasiones nos sorprende que a la entrada del baño de una discoteca haya una máquina de latitas de frutos secos junto a otra de pañuelos. O que en el vestuario de un gimnasio haya una máquina expendedora de preservativos al lado de las bebidas isotónicas. No lo entiendo. ¿Cuál es la función de una expendedora de cepillos de dientes en una discoteca? He ahí un gran dilema. En la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna tenemos grandes anécdotas con las surtidoras de nuestras meriendas, las máquinas que forman ya parte de nuestra familia, situadas en la delegación de alumnos, más conocida como la cafetería de periodismo. Y es que el devenir del acontecer ha provocado que algunos de los alumnos de periodismo sientan especial atracción por este tipo de surtidoras, sean de café, de refrescos, de algún tentempié. En algunos casos han reconocido ser adictos a las máquinas, y no precisamente de las que padezcan ludopatía, sino que sienten completa adicción hacia las máquinas que a cambio de una moneda seguramente te darán algo, una chocolatina, un café, un té, lo que sea. Pero esa es la teoría, porque más de una vez te quedas sin moneda y sin merienda. Cosas así no suceden solo en esta facultad. Es una realidad bastante extendida a lo largo del mapa de distribución de este tipo de máquinas. Aún no sabemos el criterio que tienen estas tiendas mecánicas ni sus dependientes para decirnos si nos van a dar algo o no. Pero no tenemos la oportunidad de redactar tampoco una hoja de reclamación. Señores, ¿qué opinan de ello? He aquí un tema a debatir. ¡Feliz Navidad! Pues muy bien, Katy, muchas gracias. La verdad es que sí, que los alumnos de esta facultad estamos todos los días luchando con las máquinas y es un poco cómico, ¿no? Porque deberíamos tener una facultad como se tiene en todas las facultades, pero como somos poquitos... Pues una facultad, no una cafetería, Ana. Ah, perdón. Es verdad que dijiste una facultad en todas las facultades. Ah, perdón. Pues una cafetería en todas las facultades. Y nada, pues también hemos recibido esta semana un correo que ahora nos leerá Susana, haciendo alusión a la situación que vivimos en esta facultad, no solo ya con la cafetería, sino con diversos puntos de la arquitectura de esta pirámide. Y cuando quiera, Susana. Bien, pues el correo que recibimos de una compañera de clase dice así: Hola a todos los que realizan el programa Para Gustos Colores. Un pajarito me ha dicho que hoy hablaban de las instalaciones de la facultad. Deberíamos empezar por la sala de nuevas tecnologías. ¡Qué grande! Repleta de ordenadores de la era prehistórica. Propongo que se convierta en una sala de exposición de ordenadores antiguos. Yo colaboro y traigo uno que tengo por ahí viejo en mi casa. Las máquinas de la cafetería, en la primera planta, son más modernas, pero poco efectivas para el cliente y muy beneficiosas para el empresario. Y si no, que se lo digan a todos aquellos que han perdido dinero en esas máquinas tragaperras. Pero no se preocupen, hay solución ante este atraco a mano armada. El decano dice que se puede ir a reclamar la cantidad que se ha tragado la máquina. Señor decano, recuerde que la máquina no da ticket de compra, por tanto, no se puede demostrar. Bajando una planta más se encuentra la radio. ¿Y qué radio? La mesa de sonido del técnico, lo más grande. Aconsejo subirla a la sala de exposiciones junto con ordenadores antiguos. Está claro por qué pasa todo esto. Por si no se habían dado cuenta, estamos en una pirámide, una de las construcciones más antiguas del mundo. Pero que se esperaban que su interior fuera moderno. ¡Anda ya! ¡Bravo! ¡Sí, bravo! Pues nada, yo creo que este correo de nuestra compañera, de Jacqueline, resume bastante bien la situación en la que nos encontramos, y sobre todo con las máquinas, con los ordenadores. Estoy totalmente de acuerdo con ella en lo de los ordenadores. Y en general, no sé, no, la verdad es que no podía estar más claro. Lo que queda demostrado es que nosotros hemos sido muchas veces víctimas, ¿no?, de las máquinas, y hemos comprobado en primera persona que se puede ser adicto a las máquinas de... Julio puede hablar. ¿Por qué me mira? Que Julio cuente su experiencia, por favor. No, mi experiencia simplemente es que yo ya no llevo dinero suelto porque sé que si entro a la zona que habilitaron para donde están las máquinas. A la delegación de alumnos. No sabemos de qué es delegado, pero bueno. Sí, a la delegación de alumnos. Pues, llamada con cariño cafetería. Yo no llevo ya dinero suelto porque es ir a la máquina directamente. Estar allí y acabar yendo a la máquina. Un café, una palmerita, lo que sea, pero uno al final siempre acaba sacando algo. O el 2x1. Es verdad. Bueno, el 2x1... Mejor no vamos a decir cómo se hace eso. Oye, que la máquina se rompió y ella daba. Porque si no, nos van a fichar aquí. Eso es un premio, una recompensa a todo lo que hemos sufrido durante y a lo que cuestan las cositas, porque subieron los... ¿cómo? ¿Sándwiches? Y los Red Bull que llevan ahí desde octubre, por lo menos. No, pero es que ya estamos en exámenes. Entonces ahora la gente consume más Red Bull. Es por eso. Bueno, creo. Yo lo que he comprobado es que efectivamente cada uno se hace sus artimañas para sobrevivir en esta facultad, porque es bastante difícil, sobre todo el estómago de cada uno de nosotros. Bueno, sí, en más de una ocasión nos hemos encontrado, el tenedor y el cuchillo de alguien que se lo olvidó. Yo quisiera, ¿sabes? Eso es verdad, eso pasó una vez. ¿Qué hacías hoy? O alguien que se trajo el tupper, alguien inteligente, no, que no va a las máquinas tragaperras. Eloisa está haciendo señas, yo creo que es que quiere hablar. Eloisa está en la pecera, para los que nos escuchan, los oyentes, es donde está el técnico de realización, Ruimán, y es a través del cristal, entonces lo hemos denominado pecera. Eloisa, cuando quiera. Dentro de la pecera aquí, yo solo digo que vi ese tenedor y ese cuchillo. Era verdad, yo creo que era para un sándwich de la máquina. Pero... Sí, y lo íbamos a incluir en nuestro programa, pero al final, pues mira, lo cogieron ustedes, o sea que no. No, ahí... La chafamos a la chica. Se repite, el otro día aquí hablamos del complotado. Ah, es que eso es un tema... Vamos, yo siempre lo uso, es un tema comodín. Claro que sí, es la mejor palabra que se ha inventado Javi, creo. Sí. Mira, Elo, ya que te tenemos al otro lado, voy a leerles una noticia que hemos encontrado en larepublica.com, y su titular dice así: una máquina japonesa expendedora de cigarrillos censora de fumadores. Una máquina expendedora de cigarros en Japón cuenta las arrugas, las patas de gallo y la firmeza de la piel del cliente para confirmar la venta del cigarrillo. A mí se me viene una persona a la cabeza, pero así, rápido. Pero que no se le escapa a ninguno de ustedes. Y a mí también. A esa mujer. Pero esa máquina debería ofrecer crema. Con lo mismo. Por cada ella, paquete. Sí. Dice, bueno, un retinol para ti. Para ti un poquito de... Para ti no hay cigarros, retinol. Retinol, sí. Sí, ¿yo? ¿En serio hace eso la máquina? De verdad. Esto es que lo que no hacen los japoneses no lo hace nadie. Dice, la máquina utiliza una tecnología de reconocimiento facial para impedir que los menores de 20 años de edad, que es la edad legal para fumar en este país, puedan comprar tabaco. Pues nada, habrá que proponerle a Humberto que compre una máquina como esa. Un momento, ¿no? Un momento, Airán va a hablar. Vale, gracias Julio por esa introducción, que me la merecía ya. Pues solo quería decir que Isabel Preisler, la pobre, no va a poder sacar cigarros de ahí. Imagínate. No, a ella no la detectan. Es como un folio. Otra máquina que detecta las cirugías plásticas, yo creo. Para ella es como si se pone un folio delante, igual. No, todas las operaciones que se ha hecho... Lo mismo lo detecta algo. Julio creo que ha conseguido una declaración en exclusiva. En exclusiva. De una oyente. Coméntanos, Julio. Sí, bueno, no voy a dar nombres, porque creo que igual no quiere que diga el nombre de... Porque la exclusiva fue cogida, fue captada de una manera un poco... Ilegal, o sea, estamos aprendiendo muy bien el periodismo. No, el consentimiento, porque luego esa persona se lo dije y no había ningún problema. Y declaraba esto sobre una experiencia con... ¿Qué le preguntaste? Pues bueno, con el tema este de las máquinas, qué experiencia ha tenido con máquinas expendedoras, algo curioso que le haya pasado, y nos comentaba esto. Pues nada, que tenía de estar roto, lo que fuera, iba alguien y sacaba, ¿no? Lo que fuera. Y si justo nada más que sacabas un lata, ibas tú y le dabas un golpe, te salía una lata. Bueno, pues este es el caso de... alguien sacaba algo y le metías un golpe y sacaba una lata, la verdad que... Qué lástima que eso aquí no pase y tengamos que... Sí, porque a la de Coca-Cola yo le metería un par de viajes, la verdad. Que se ha tragado ya bastante dinero mío, por la cierto. La cosa es que a nosotros nos salen callos en los dedos por intentar cosas que no hay que hacer, pero oye... Y luego... Como que hay cosas que no lo entendía, ¿no? El 2x1, Katy. Ah, el 2x1, el 2x1. Lo mejor... Pero yo no me refería a ese 2x1 antes, ¿eh? No, tú te referías a la máquina rota que las chicas ponían los rollos, ¿no? De 2x1. Sí. Hablando del 2x1 y ahorrarse unas perrillas, pues también en esta declaración tomada, pues la persona anónima comentaba también lo siguiente. Sí, yo me llevaba latas así, ¿eh? Lo que pasa es que luego quitaron la máquina, ya nos jodieron, ya había que ir a la cafetería y pagar. Pero al principio sí, cogíamos y dabas un golpe y salía. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros a partir del año que viene, cuando nos pongan cafetería y tengamos que apoquinar. Bueno, yo sé del caso de el campus central de esta universidad. Resulta que en pedagogía han puesto... nuevas máquinas. ¿Nuevas máquinas? Yo no me he enterado. Pues bueno, a mí me lo dijeron, yo no las he visto, nuevas máquinas con nuevos precios. Pero ¿qué pasa? Que el agua es más cara en la máquina que en la cafetería, por lo tanto esa agua allí se va a caducar. El agua no caduca, ¿no? Bueno, por lo menos le va a salir moho, muchacha. Tenemos un nuevo tema de debate ahora. ¿El agua caduca? No, oyentes del mundo, si el agua caduca, mándenos un correo. Si no caduca, también. No, pero es que el agua embotellada tiene fecha de envase y preferentemente cuando se debe... Colega, yo nunca me lo había planteado. Pues sí, mi niña. Es como los refrescos también caducan. Los refrescos sí, pero bueno, no sé. Mira, bueno, esas botellas de agua. Y otra de las noticias que también he encontrado en la red dice: marihuana a la venta en máquinas expendedoras. ¿Ven? Esto es un universo, lo de las máquinas expendedoras. Total. Dice, en California, dice, desde ayer los californianos podrán adquirir marihuana con fines terapéuticos a través de máquinas expendedoras. La hemos encontrado en lanación.com. Y las máquinas esas están agotadas siempre, ¿no? Yo creo que siempre están vacías. La reposición es constante. Bueno, Susana, creo que también hemos seleccionado o hemos cogido una, a raíz de esta situación que estamos viviendo en la facultad se ha plagado de anónimos y hemos cogido uno que está en el tablón de por fuera de clase, que hace alusión a la situación que hemos vivido y que hemos descrito en este programa, y creo que Susana va a narrarla. Pues sí, Ana. Esta carta tiene fecha del 29 de abril y dice así. Hola chicos, soy la máquina de los sándwiches. Sí, aquella de la que depende tu estómago cada tarde. No sé ya cómo decirlo. A ver, ya estoy viejita para estos tutes. Tengo muchos años ya a mis espaldas. Los alumnos lo sufren por mí. Me dan puñetazos, se cabrean conmigo, me llaman puta. Jamás me he acostado con la máquina de Coca-Cola. Y yo en el fondo les entiendo. Me desenchufan, me pegan carteles, me giran hacia la ventana. Pero yo me río con estos jóvenes tan simpáticos y reivindicativos. Les adoro. A veces lloro, Me siento egoísta, tener tanta comida dentro de mi cuerpo y no poder ofrecerla. Ya el botón rojo hoy no funciona. Tal vez mañana, 30 de abril, lo arreglen. Pero ya yo no quiero que me arreglen más. Pido que me practiquen la eutanasia, por favor. Hay que darle a esos jóvenes cafetería digna. Mis compañeros también están mal. Doña Sanusi hace ir al baño a muchos chicos con sus cafés. Y Paca, ay, doña Paca Cola, padece de Alzheimer tras la muerte de su marido en 1993. Ya ni devuelve el dinero. Doña Sanusi hasta vomita y hace sus necesidades en el suelo. Sigan luchando, mis niños queridos, luchen. Bueno, pues con esta carta queremos cerrar el debate de hoy, esperando que el año que vienen los niños de primero a periodismo, pues podamos gozar de una cafetería digna, y eso sí, pero que pongan unos precios asequibles. Pues vamos ya a la próxima sección. Noticias curiosas, protagonistas frikis. Pues bueno, en esta sección, como saben, Julio hace un rastreo por la red encontrando las noticias más curiosas e insólitas y a continuación pues va a comentar lo que ha encontrado. Bueno, la primera noticia que he encontrado habla de Lucía la Piedra. ¿Todos saben quién es Lucía la Piedra? ¡Susana! ¡Coro, Susana! No, no lo sabes, en serio. No. Es que yo, pues, ¿lo puedo contar, de... Susana? Bueno, depende. Pues Susana estuvo unos cuantos añitos viviendo en Grecia. Y cuando llegó, estaban hablando de Nacho Vidal, y Susana se quedó y preguntó que si Nacho Vidal era un deportista, me dijiste. Hombre, deporte hace. otro tipo. Y Susana pues se quedó impresionada y cuando tuvo le contamos. Que entrar en San Google. Se quedó. Cuando le preguntamos quién era. Yo ya sé quién es. Ya, ahora sí, pero ves, no, tampoco sabías quién era Lucía la Piedra, Susana. No, pues entra en Google. Bueno, Julia sí. Bueno, la esposa de Vivi Estrada. Menos, ya la perdiste más. Bueno, pues la actriz porno, Lucía la Piedra. Ya está, ya sabe. O sea, que es colega de... De Nachito. De Nachito. Claro. Vale. La actriz porno Lucía la Piedra tiene un pasado inverosímil y poco conocido. Antes de ser una estrella del cine X, Lucía estudiaba ingeniería informática. Mira como nuestro realizador, a lo mejor estuvieron en la misma clase. Hoy. No la he visto. ¿No la viste? No. Ay, qué pena. Me hubiera acordado. Los frikis sí se hubieran acordado de eso. Bueno, pues la propia Lucía, que realmente se llama Miriam Sánchez, lo contaba así en el periódico gratuito 20minutos.es. En realidad estaba más tiempo en la cafetería jugando al mus. Bueno, no sé. Tenía cafetería. Todo está relacionado. Tenía cafetería jugando al mus que en las clases de Turbo Pascal. Hace cabo. Aunque llegué a segundo. Lo dejé porque se me atragantaron las de programación. No valen chistes. No valen chistes fáciles, ¿eh? ¿Cómo que no? Se le atragantaron. ¿Eso qué? Eso está hecho con intención. Bueno, dice, estamos sin duda ante un bonito caso de superación personal que demuestra que la vida no se acaba en la informática. También está el porno. Lucía no se desanimó y se propuso que el Pascal sería lo último que se le atragantaría en su vida. Oye, pero sigue. ¿Pero quién era Pascal ese? Nada, era una asignatura de la carrera. Abandonó ingeniería informática y ni corta ni perezosa se dedicó al cine porno. El resto, pues, ya lo saben, ¿no? Sí. Ya es decir, lo progreso no. En la vida. Me voy a documentar, no sé. Bueno, la verdad es que hoy va la cosa un poco... Una reseña de tres folios para el próximo programa. De una de las pelis, te dejamos elegir la que tú quieras. La actriz. Bueno, la cosa va un poco porno hoy, la verdad, porque ahora fijándome en las noticias, porque la que viene ahora dice, sorprendida una pareja de ateos practicando sexo oral en un confesionario en Italia. Una pareja ha sido acusada por la policía italiana después de ser sorprendidos practicando sexo en un confesionario, según informa la CNN. Los jóvenes fueron arrestados en el norte de la ciudad de Cesena después de que la policía recibiese una denuncia por teléfono de un hombre que asistió a misa en la catedral. Al parecer, el hombre se alertó al escuchar gemidos dentro del confesionario y al correr las cortinas sorprendió a la mujer practicando una felación. La pareja de 31 y 32 años se defendieron diciendo que eran ateos y que para ellos tener relaciones sexuales en la iglesia es como hacerlo en cualquier otro lugar. Sin embargo, para el obispo de Cesena, Antonio Lafranchi, esta conducta es un gran ultraje que revela mucha miseria en la pareja. El obispo ha anunciado que tendrá lugar una ceremonia especial para purificar el confesionario. Ay, por fin se ha descubierto un uso exorcismo útil para los confesionarios, por favor. Estamos ante una revelación divina. Susana, Susana, ¿qué te pasa? Seguro que ya Susana está pensando en verla para documentar esa... Entre Lucía la Piedra, Nacho Vidal. Una de Lucía la Piedra en el confesionario con Nacho Vidal. La verdad es que lo de la purificación del confesionario es lo más que me gustó. Bueno, ya para acabar, una última noticia que dice el titular. Bueno, creo que la otra no la cité, está sacada de ADN.es. Y esta otra que voy a comentar, que es la última, está sacada de la página web cope.es. Y dice, detenido por espiar a su inquilina con una cámara camuflada en un enchufe. La policía... ¿Qué pasó? Que estaban haciendo gestos y digo, ¿alguien se sintió identificado o algo? Bueno, a ver, la policía de Castellón ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito contra la intimidad y la propia imagen, tras haber sido denunciado por instalar una cámara camuflada en un enchufe con la que espiaba a una inquilina. Los policías localizaron la cámara en la habitación de la mujer, camuflada en un enchufe y con alimentación eléctrica, que transmitía las imágenes al aparato de televisión del salón, entre cuyos canales estaba sintonizada la frecuencia de la cámara. Increíble, vamos. Impresionante. Sí, la verdad es que... todo. Habrá que purificar la casa también. Es que él no pillaba el canal de Gran Hermano. Entonces era una manera de ver telerrealidad, ¿no? Claro. Sí, la vida en directo. Bueno, pues con esta noticia terminamos esta sección y pasamos ya a la siguiente. Un limón para el mejor. Esta sección que viene de la mano de Airán, y como siempre, pues le damos el preciado premio Limón a una de las personalidades que Airán considera del panorama actual, pues que se lo merece o que no, porque en ocasiones el limón es agrio, ¿no? En esta ocasión, ¿de qué tipo de limón se trata? En esta ocasión es de los buenos y de los dulces. Esta semana llegó a Madrid la cantante australiana Kylie Minogue para ofrecer su primer concierto en España después de 20 años sin pasar por el país con una gira. X World Tour pasó por la capital con un lleno completo, mucha expectación y fans que aclamaban a la cuarentona diva del pop, que demostró su buena forma vocal y física en un escenario futurista, acompañada de un grupo de acróbatas que ofrecieron en conjunto un espectáculo digno de la mismísima Madonna. Kylie, gracias por traer tu espectáculo colorista y contemporáneo. Sabemos que después de la mala noticia de tu enfermedad hace 2 años, has estado debilitada. Pero nos has demostrado que una vez más lo que te mueve a hacer la mejor música pop es tu pasión por los escenarios. Acepta este Spanish Lemon from Tenerife como signo de agradecimiento a tu valor, tu fuerza y tu talento. Que no pasen otros 20 años hasta que vuelvas a venir a este país, en el que los que te conocemos te queremos ver cantando. Felicidades. Además que Airán estuvo en ese concierto. ¿Qué te Estuve pareció? Ahí. Estuvo... ¿Es uno de los afortunados que estuvo en ese concierto de Kylie Minogue? Sí, estuve apretadísimo porque había muchísima gente. Y fue fabuloso, la verdad. Por eso le quería dedicar el limón, por algo personal, egoístamente, esta semana. Bueno, pero muy bien dado está. Y pasamos ya a la última de las secciones. Frases célebres. Y esta sección que viene de la mano de Rubén, que Rubén está en este programa, pero no ha hablado en todo el programa. Entonces ahora ya tiene su minuto de gloria y habla de todo lo que hemos hablado. Vamos allá. Traje el apasionante debate, que la verdad es que me ha excitado. He estado integrado totalmente en él, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. La verdad es que hemos llegado a la conclusión de que todo no puede ser perfecto. Hasta las máquinas de comida con las que convivimos todos los días muchas veces nos fallan. Por eso las frases de esta semana están relacionadas con el concepto de la imperfección. Muchos nos planteamos realmente si existe la perfección. De hecho, la inmensa mayoría de nosotros, cuando vimos que algo o alguien es perfecto, lo rechazamos. ¿Será que hemos empezado a verle a la imperfección algo de encanto? Andrés Clavijo nos aporta la siguiente cita. El que cree ser perfecto ya refleja signos de imperfección. Hernán Herzog realiza la siguiente reflexión no exenta de verdad. Hay quienes se consideran perfectos, pero es solo porque exigen menos de sí mismo. Y para terminar con la sección de esta semana, traemos la siguiente frase anónima aplicable a nuestras vidas. La perfección no es la meta, es el punto de partida. Me gusta esa última. Antes de acabar, Julio quiere hacer alusión a una noticia que dimos en programas pasados. Y tiene algo que decir, vamos a ver. Sí, yo, esto va por los compañeros de Sos Así, que preguntaron sobre la noticia que decía que si las mujeres de caderas anchas son más inteligentes, asegura un estudio, y preguntaban que si esto era verdad, que no podía ser así y demás. Bueno, yo puedo decir que he estado indagando por internet y demás, intentando por la internet. ¿Qué pasó? ¿Qué más nada? Ana está a su rollo ahora mismo. No, es que a ver, sino que la noticia es que las mujeres de caderas anchas son más inteligentes. Sí, sí. Y me dice que ha estado indagando, pues yo qué sé, ¿qué quiere que piense? Ah, bueno. Uy, ¿cómo está el programa hoy, eh? Bueno, hoy está calentito, empezamos por las máquinas y vamos a acabar. Bueno, el caso es que lo que puedo decir es que en California, que es concretamente donde está este estudio, no tienen otra cosa más divertida que hacer, puesto que yo he visto por foros y comentarios y demás, y realmente esto es una estadística con un porcentaje de personas muy bajo, y en fin, que esto hasta saber a qué punto es real o no. Y por favor, no se crean todo lo que decimos, no se lo crean. Discútanlo con nosotros. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No queremos acabar, queremos acabar, pero no. A ver, momento. Es que este programa de hoy, yo no sé. Ana, ¿te has planteado tu futuro como actriz porno? Antes del programa, ¿dónde estuviste, Ana? Bueno, no te lo puedo decir. Antes de acabar, queremos recordarles el correo. Para gustoscolores@neosperistas.com. Adelantarles el tema de la semana que viene, que vamos a hablar del fenómeno Pepe Benavente. No ser como Pepe. Me hace mucha gracia. Y nada, despedirlos, darles las gracias por estar ahí, a todos ustedes también, colaboradores. Y los dejamos con una canción de La Caja Negra, que la pueden encontrar en jamendo.com. Muchas gracias. Se hace más suave el mundo en tus manos. Tus dedos son su alivio, tú lo haces florecer. Si tu estrella está despierta, la galaxia se perfuma y todo huele bien. Y ese mirar que se va de fiesta, todo ilumina, todo lo llena. Y si hay alguna sombra, la hace desaparecer. ¿Y qué sería del mundo sin tu pasión, sin tu joya incalculable, sin el enigma de tu sangre inagotable? ¿Qué habría sin tu energía, sin poesía, si no existiera tu calor, si se durmiera tu estrella, si no estuviera? Se hace más dulce el mundo en tus labios, sonrisa limpia que guarda toda una verdad. El horizonte trae tu eco que llega de frente y todo, todo suena bien. Y ese mirar que se va de fiesta, todo ilumina, todo lo llena. Y si hay alguna sombra, la hace desaparecer. ¿Y qué sería del mundo sin tu pasión, sin tu joya incalculable, sin el enigma de tu sangre inagotable? ¿Qué habría sin tu energía, sin poesía, si no existiera tu calor, si se durmiera tu estrella? Y ese mirar que se va de fiesta, todo ilumina, todo lo llena. Y si hay alguna sombra, la hace desaparecer. ¿Qué sería del mundo sin tu pasión, sin tu joya incalculable, sin el enigma de tu sangre inagotable? ¿Qué habría sin tu energía, sin poesía, si no existiera tu calor, si se durmiera tu estrella, si no estuviera? Dime qué sería del mundo sin tu pasión, sin tu joya encantada. sería sin tu energía, sin poesía, si no existiera tu calor, si se durmiera tu estrella, si no estuviera. ¿Qué sería del mundo sin tu pasión, sin tu joya incalculable, sin el enigma de tu sangre inagotable?